Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, esta y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Cuando son las 15 minutos de un lunes, año 142 después de Lenin, estamos una vez más en tu grada popular. Te llega bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras. En la coordinación de esta estación, Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, la pulga atómica. Y en la producción y locución, por aquel lado, un hombre que se escapó de las manos de Burosa Sabino cuando tenía 10 años, el monaguillo rebelde, Javier Xavier. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu emisora Al Son del 23, tu 94.7 FM, desde la Casa de Encuentro Freddy Parra, aquí en la urbanización del 23 de enero, en la Cañada, entre los bloques 18 y 19. Una vez más, lunes de grada popular, bienvenidos todos a este tu programa antifascista, antirracista. También dándole la bienvenida o saludando a los panas de Radio Atómica 106.1 FM, quienes nos retransmiten por allá por la Argentina los días jueves a las 12 de la noche, por allá después de A las Barricadas. También queremos saludar a Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos colocan los días viernes a las 8 de la noche. A través del internet puedes escucharnos en varias estaciones. Saludos también a las graderías.blogspot.com, un excelente blog donde puedes ver todas las jornadas del fútbol a nivel mundial, los resúmenes de los goles, los mejores documentales sobre el fútbol. Es un blog totalmente antifascista, antirracista, y que promueve esta pasión que es el fútbol, que lunes a lunes también te la traemos aquí en nuestra grada popular. Y también nos puedes escuchar a través de mundolibertario.org, allá en el Estado Español, un portal donde puedes encontrar libros, música y fanzines, todo totalmente gratis, un portal donde se estimula el pensamiento crítico, donde se le da las herramientas a la juventud para que se enfrente a las contradicciones del día a día. Por ahí hoy contábamos con un intro del camarada y de Alfonso Rivero, si mal no recuerdo, que se llama Tu Nana Hipólita, un tema que creo que nos cae como anillo al dedo, ya que ayer se cumplieron 228 años del natalicio de uno de los hombres más grandes en nuestra América Latina y el mundo, el natalicio de Simón Bolívar. Y bueno, creo que ese tema lo que hace es un llamado a esa juventud rebelde, a esa juventud que es heredera de los sueños de emancipación del libertador, a que asuman ese compromiso como con la historia, como lo hizo él en su momento. Recuerdan que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, decía el Che por ahí. Sí, también el día de hoy, 25, está de aniversario la capital de la República de Venezuela. Caracas. Nuestra querida Caracas, con su deficiencia, con su deficiencia, con su delincuencia, pero aún así la queremos. Caracas es una de las ciudades más hermosas del mundo y yo creo que difícilmente los que vivimos acá pensemos lo contrario, ¿no? Igualmente tiene sus atractivos, como es el majestuoso Cerro El Ávila, también, bueno, algunas otras cosas como el Parque del Este, lo que es ahora Generalísimo Francisco Miranda. Tiene bastante atractivo y ahora más que han rescatado varios patrimonios en la capital gracias a la alcaldía y al gobierno del Distrito Capital. Invitarlos también a la segunda feria del libro, ya que se está realizando a partir de hoy 25 al 31 de julio ahí en los espacios de la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Se está realizando actividades a partir de las 9 de la mañana y se finaliza siempre con un concierto. El día de hoy se está realizando un concierto con la gente de Sentimiento de Mozart y Poesía Canela y Miel. Estos panas son de la Cooperativa Urbana de Caracas, que están ya montados a partir de las 7 de la noche hasta las 9, y el día martes estará la gente de garantía suspendida de 7 a 9 también, y continúan varias agrupaciones. El día miércoles los panas con su poesía y canción, los panas del Frente Creadores Militantes, el día miércoles. Y el jueves una excelente banda que se llama Hospital Psiquiátrico, así que no se la pierdan, que también es de la Cooperativa Urbana de Caracas, el día jueves. Y el viernes estará Cracky Jazz. También se cerrarán las actividades el sábado con Salsaría y el domingo con Tambor y Pueblo. Más información sobre estas actividades, la página de fundarte.gov.be. Una muestra más que la revolución tiene que ser cultura, la revolución tiene que estimular cualquier forma de conciencia, y más, qué mayor estimulación que el arte, ¿no? Que invita al desarrollo de la imaginación, invita a la formación del individuo en toda la expresión de la palabra. Por ahí comentás lo de Caracas. Caracas es la cuna de la rebelión mundial. Hay que recordar acá que nuestro libertador nació acá. Caracas, una ciudad que ha dado hombres y mujeres de talla universal, Francisco de Miranda, entre otros. Y también fue la cuna de los indios caribes. Ana Karina Rotten, decimos por ahí, solo nosotros somos gente. Donde estuvo Huaycaipuro, Chacao, Katia, entre otros caciques e indígenas que dieron todo por el todo contra el genocida español, todo por el todo por defender sus tierras, su dignidad y su libertad. Recordando los puntos de contacto para que se comunique con nosotros para cualquier denuncia aquí en la ciudad de Caracas, el 0212-830-2819, 0212-830-2819, y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Bueno, vamos a ver, Pulga, activo ahí, es contigo. ¿Puedes sacar el video o no? No, no puedes sacarlo. Bueno, sácame el tema que está ahí, se llama La Vino Tinto. Es un hip hop en honor a nuestros muchachos que, bueno, dieron todo por el todo ahí. El tema número 2, papá. Dale, pues. Cenicienta y el respeto lo ganamos y ya vamos. No dudes que el mundial será tu premio. Venezuela junta y unida, 30 millones por un sueño. Dueño de nuestro destino, sin olvidar lo que pasaron. Como Luis Mendoza, Stanley Rivas y muchos que atrás quedaron. Y formaron una base, debieron comer las verdes. Donde yo te aplaudo si ganas y te pitaré si pierdes. Donde la inversión estaba en el béisbol y baloncesto. Como el fútbol sin apoyo saldría del último puesto. Pero garra y esperanza de lograr algo distinto han cambiado nuestra historia. Que viva la vino tinto. Garra, clase, gole, en mi nación grito gol con emoción. Gole, clase, fuerza, garra, es Venezuela rival la selección. Garra, fuerza, clase, gole, una pasión por lograr algo distinto. Gole, clase, fuerza, garra, un sentimiento que viva la vino tinto. Se prepara el árbitro, va a comenzar pronto el partido. Vamos vino tinto, que las gradas griten, que hagan ruido. Y aunque algunas veces el objetivo no lo logremos, si podemos, mañana con más fuerza volveremos. Ya en Libertadores estamos teniendo los resultados. Nada regalado, hemos trabajado y se ha ganado. Se acabó el flamenco, lambada y tango. Somos llaneros, aquí se juega ritmo de joropo, fuera pastelero. Y aunque yo no creo en frontera, todos somos hermanos. Exigimos el respeto ya al fútbol venezolano, porque ya salimos del fondo, del hueco, de ese fango, porque hacemos nuestra propia historia gracias a Juan Arango. Gracias a los 11 titulares y también a la banca. Gracias a los arbitrajes que muchas veces hicieron drama, porque nos hicieron fuertes para salir del laberinto. Por instinto, que viva el sentimiento, vino tinto. Garra, fuerza, clase, gol. en mi nación, grito con emoción. Cule, clase, fuerza, garra, es Venezuela, rival la selección. Garra, fuerza, clase, gol, una pasión por lograr algo distinto. Cule, clase, fuerza, garra, un sentimiento que viva la vino tinto. Garra, fuerza, clase, gol, en mi nación, grito gol con emoción. Cule, clase, fuerza, garra, es Venezuela, rival la selección. Garra, fuerza, clase, gol, una pasión por lograr algo distinto. Cule, clase, fuerza, garra, un sentimiento que viva la vino tinto. Yo, yo, yo, yo, NK Profeta, que viva la vino tinto. Vino Tinto Hip Hop apoyando a nuestra selección, porque como decían los compañeros que le estaban cantando a la pata de la oreja, la Vino Tinto tiene que ser una pasión, más no una moda. Esperemos que este, que la gallardía que se mostró sobre la cancha de nuestro 23 guerrero te hayan despertado esa pasión y que ningún otro venezolano se ponga la camiseta de otra selección. No tenemos nada contra ese tipo de cosas, sino que simplemente queremos resaltar lo que es el sentido de pertenencia, ¿no? Sí, muchas cosas han pasado en esta Copa América. Venezuela se ha ganado el respeto de todos sus rivales. Desafortunadamente no pudimos llegar a lo que es el puesto para la final, en el juego de semifinales ante Paraguay. A pesar de tener un dominio completo, haber pegado hasta tres postes y nos anularon un gol polémico que al final era offside para ser objetivo, porque mucho se ha dicho. Pero a Brasil y a Argentina no se lo quitan seguro. Bueno, mucho se ha dicho, pero siendo objetivo, la verdad sí, era offside, porque se le pegó a Rondón, que estaba bastante adelantado, y un roce definitivo. Se ha creado una polémica a través de las redes sociales y uno de ellos fue el comandante presidente, que se apegó a esa polémica. Y le dijo a Nicolás, Nicolás Leos, presidente de Acomenbol. Y le dijo que bueno, que revisara el arbitraje, que hay que ponerse sobre eso, ¿no? Que independientemente de un equipo pequeño o grande, tienen los mismos derechos sobre la cancha. Pero bueno, el fútbol indiscutiblemente es como la vida. A veces jugando bien también se pierde, ¿no? Bueno, lo cierto del caso es que Venezuela, bueno, jugó el tercer lugar este sábado y lamentablemente perdimos 3-1. Un juego que no refleja, ese resultado no refleja el intercambio que hubo en el partido, porque fue un toma y dame entre Perú y Venezuela. Lamentablemente, otra expulsión hacia Venezuela, ahí está la polémica del arbitraje, una expulsión que de verdad deja mucho que desear. Y bueno, entre otras cosas anecdóticas en eso, el estadio, ¿cómo se llama? De Mar del Plata. Estadio único de Mar del Plata. De Mar del Plata, ¿no? Ajá. Es de la ciudad esta que está cerca de Buenos Aires. Lo cierto del caso es que se vieron varias pancartas, creo que tres, donde decían, sí, le dan fuerza a nuestro comandante jefe. Gran parte de nuestra América también está en Bicentenario. Por lo menos estaba hablando con los camaradas de Colombia y me decía, ¿Bicentenario de qué? De la burguesía. Hay que recordar que la realidad que ellos viven es totalmente distinta a la nuestra. Viven un día a día sometido por la bota imperialista, por la bota arrastrada del Estado colombiano. Y bueno, yo creo que es poco lo que tienen que celebrar. Igual a nosotros tampoco teníamos mucho que celebrar hace más de 10 años, cuando estaba la Cuarta República acá. Sí, bueno, de vuelta a nuestra grada popular por la 94.7 FM al Son de 23. Aquí dándoles noticias que obviamente no vas a escuchar en los medios el capitalismo, los medios masivos, que a diario nos mienten y descaradamente. Aquí tenemos una noticia del 21 de julio, que a lo mejor ustedes nunca se enterarán si no van por la autopista más importante de la capital de la República, que es, lamentablemente tiene todavía el nombre de Francisco Fajardo, de un conquistador español, lamentablemente de un invasor, Francisco Fajardo. Fue develada una réplica del capitel de Persépolis en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela, en la parroquia Recreo. Este monumento, capitel de Persépolis, es una réplica de la obra original tallada en piedra hace 2700 años, ubicada en la República Islámica de Irán. Esta obra de arte fue obsequiada a la ciudad de Caracas por el pueblo iraní a través de la embajada de este país africano en suelo venezolano. A la actividad asistieron el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Abdorreza Mesri, y el viceministro para África y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Temir Porras, representante de la Cancillería y de diferentes dependencias de la alcaldía, el grupo de ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas animó la actividad con unas diversas piezas musicales de Venezuela e Irán. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, señaló que el regalo que recibe la Caracas Bicentenaria de parte de Irán es la muestra de la arquitectura que se pierde en la historia por su antigüedad y valor milenario. Asimismo dijo que la voluntad que tiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y la revolución es de hacer a este país mucho mejor. Nos encontramos felices de estar en una zona que es muy transitada y en un espacio que estaba abandonado, para que ahora una muestra de cultura de los persas sea exhibida en el suelo de Caracas. El viceministro de las relaciones entre África y Oceanía, Temi Porra, dijo que la importancia de participar en este acto por el aporte cultural que se ha dado al pueblo iraní a Caracas y por el esfuerzo hecho aplicado por las autoridades locales para mantener la ciudad bella y recuperada. Esta es una de las muestras de la riquísima cultura que tiene Irán y hoy la tendremos acá. Para nosotros es un grato poder concretar en este bicentenario el bellecimiento y vistosidad de Caracas con este monumento y vernos unidos por la alianza que existe entre el gobierno revolucionario y el pueblo de Irán. Por su parte, el embajador de Irán en Venezuela dijo que está en la búsqueda de un mundo donde se respete la cultura e ideas de todos los pueblos sin importar su raza, color de piel. Uno de los hombres que busca eso hoy en día es el presidente Hugo Chávez. Así que bueno, para que los gringos digan que, sí, que y nos condenen porque tenemos relaciones culturales y comerciales con nuestro hermano pueblo de Irán. Ahora van a bombardear Caracas, pues. Mire, yo creo que es una muestra física y fehaciente, no el hecho de la estatua, pero sí se, de alguna u otra manera, se unen más esos lazos entre ambos pueblos que tienen un compromiso antiimperialista, así como lo tiene Libia, así como lo tiene el pueblo palestino, que resiste al látigo del pueblo sionista. Que hablando por ahí me conseguí me mandaron unas canciones de un grupo de thrash metal de Carabobo, que le cantó una canción al camarada Irish. Vamos a ver si hay tiempo de colocárselo, si no se la vamos a pasar la semana que viene. Pero el cuento es que la unidad antiimperialista en este siglo XXI se está haciendo más y más cada vez más fuerte, porque es necesario nosotros tener una conciencia clara para enfrentarnos al enemigo de clase representado hoy por hoy en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No es un discurso guerrerista el que estamos teniendo acá, sino es un discurso de conciencia. Durante más de 200, 300 años, primero fueron el Estado español y luego los gringos quisieron apoderarse de nuestros recursos naturales, quisieron apoderarse de nuestros pueblos y de alguna u otra manera lo terminaron haciendo con masacres, con muerte, y muchos inocentes murieron. Hay que recordar que las escuelas de las Américas, hay que recordar que tal día como hoy fue asesinado el padre de Jorge Rodríguez, un militante revolucionario con ideas claras que son de esos hombres que la derecha aniquiló aquí en Venezuela, igual que fue en Argentina, igual que fue en grandes partes de nuestra América Latina. A esos hombres que realmente ponían el pecho en la trinchera, los terminaron asesinando, ¿no? Pero sí, es bueno, por el mismo miedo que tenía la derecha al ese despertar de conciencia que representaban esos personajes. Sí, hace exactamente 35 años Jorge Rodríguez, dirigente y creador de la Liga Socialista, fue detenido un domingo 25 de julio del 76 y trasladado a un paraje solitario de la carretera panamericana, donde fue torturado. Fue llevado a un calabozo donde murió por derramamientos internos, desprendimientos de órganos y numerosas fracturas. Así que imagínense la paliza y la tortura que fue llevado este camarada. Este dirigente socialista, que nació en Carora, estado Lara, el 16 de febrero del 42, recibió una formación como docente y posteriormente ingresó a la Universidad Central de Venezuela, específicamente a la Facultad de Humanidades, en la que ocupó responsabilidades de la edición de estudiantil, una de ellas como delegado del Consejo Universitario en 1966. También fue activista destacado contra el cierre de la universidad en el primer gobierno de Rafael Caldera, eso fue en los 70, y en 1972 fue detenido por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA, y desde allí dirigió la huelga de hambre de los presos políticos. El 19 de noviembre de 1973 convocó la creación de la Liga Socialista, en la que se desempeñó como secretario general hasta el momento que fue asesinado. Así que el día de hoy, bueno, un momento que debemos recordar y que todos los jóvenes reconozcan a uno de estos personajes que luchó en esa ique democracia que tuvimos en Venezuela, donde hubo cientos o miles de torturados y obviamente la prensa no publicó nada de ello. Hoy aquí en esta humilde trinchera decimos humildemente, valga la redundancia, Jorge Rodríguez presente. Decimos a Alberto Loveras también está presente, Ali Primera está presente en nuestra lucha, y todos esos compañeros que derramaron su sangre en nuestra América Latina, hoy, como decía el camarada Ali, son banderas de los nuevos tiempos. Pero quería por eso escuchamos un 2x1 de Doctor Crápula, una banda de Bogotá, Colombia. Uno de los temas que van a salir por ahí son el tema Somos, porque gran parte de nuestra América no tiene ningún bicentenario porque sigue oprimida esta vez por los Yankees, y el otro tema que puede salir por ahí se llama Actívate. Así es que este es tu 2x1, Doctor Crápula, en tu grada popularidad de la pulga. En un mundo donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM, al son del 23. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas, con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar, somos la tierra que se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar. Revoluciones de nobles y papel, los de abajo no tienen que comer, se llevan todo sin permiso, el agua, el oro y nuestros hijos. Desde Guadalajara, Jalisco, México, va para todos nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica y Venezuela, de parte del grupo No Más. Un fraterno saludo desde la tierra del tequila. ¿Qué onda? Yo soy Gary, toco la batería No Más. Muy cordial a los... Hola, yo soy Benja, toco el bajo No Más. Y un saludo para Grada Popular. Buenas, yo soy el Yoshi, guitarrista M, especialmente a Grada Popular. Y para toda la banda antifascista, anarquista y demás, acuérdense que alguien que ama la libertad no ataca, no humilla, no discrimina y lo más importante de todo, no se deja manipular y no se adoctrina. Hey, ¿qué tal? Soy Robert de No Más, voz y lira de la banda. Buena vibra para nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y el mundo, en especial para el programa Grada Popular. ¡Nunca paren, cabrones! Doctor Crápula, escuchamos primero el tema Somos, donde claramente habla sobre quién es el pueblo, ¿no? El que está realmente oprimido, porque en muchos lugares de nuestra América el bicentenario solamente lo celebra la burguesía, como el caso Colombia, esa tierra hermana que, bueno, que ha llevado palo y palo, pero el pueblo sigue resistiendo. Y seguidamente otro tema de Doctor Crápula que se llama Actívate, que llama a la toma de conciencia, a tomar las calles, a hacer rebelión y a hacer revolución. Y intercalado en un saludo a una banda de México que se llama No Más. Y bueno, que nos saludó por ahí. Guadalajara, la tierra del tequila. Aquí un saludo desde el abrazo de la, un saludo y un abrazo fraternal allá a la tierra del tequila, desde la tierra de la guarapita, pues. Bueno, de vuelta acá en tu grada popular, como todos los lunes, tenemos más noticias, tenemos que una buena noticia para todos los amantes del cine y los documentales, y no esa porquería que nos venden desde Hollywood, donde todas las películas, escuché hace poco que hasta una de las que estaba en cartelera, no me acuerdo cuál era, si era, bueno, no recuerdo ahora, pero hablan de una invasión en esa, en la película. Es una película. Ya sé cuál es. Una vez hablamos de ella. No, es otra. Es una nueva que está ahorita en cartelera. Más. O sea, no es casualidad que Hollywood sea utilizada para preparar a la gente para una invasión a un país, para ser hostil hacia un gobierno que es realmente, que depende de sí mismo y no se está arrodillando ni agachando ante el Fondo Monetario Internacional. Pero lo decía Facundo Cabral en una de sus reflexiones. Qué duros han sido los vietnamitas, ¿no? Porque vemos 20.000 películas de Hollywood atacando al mismo Charlie, ¿no? Sí, güey. Entonces bueno, no han podido, es que no van a poder derrumbar la dignidad de un pueblo a través de películas y mentiras. Pero sí tenemos que estar alerta, de llamados a todos los compañeros y compañeras que formen parte de las milicias bolivarianas, que se organicen en sus barrios, en sus consejos comunales, como elemento civil, pero con capacidad de tener una respuesta a la hora de cualquier invasión, a la hora de cualquier... ¿Y los reservistas y milicianos qué crees que son? Sí, pero necesitamos algo más fuerte. Están, que está claro. Pero están preparándose para la guerra de guerrillas. Exacto. Nosotros estamos preparándonos para la guerra comunicacional que estamos dando. Lo cierto del caso es que reabren la sala de cines Heriberto Rodríguez Ochoa del canal hermano Katia TV, donde van a proyectar películas alternativas. Las funciones se realizan los martes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde. Esta sala de cine se llama Heriberto Rodríguez Ochoa, bautizada así en honor al recordado médico cirujano quien luchara por la gratuidad de la salud y fuera nombrado en el año 1999 ministro de Sanidad y Asistencia Social por el presidente de la República, Hugo Chávez. De hecho, también hay un hospital cardiológico infantil latinoamericano que lleva su nombre, Gilberto Rodríguez Ochoa. Muy importante, que está aquí en Montalbán, en nuestra ciudad capital. Y bueno, ya saben, a todos los camaradas que nos escuchan por la 94.7, lléguense a Katia TV. Eso queda en la estación del metro Caño Amarillo, pasando el bar El Gardeliano. ¿A dónde llegó Gardel por primera vez en Venezuela? Primera y única, si mal no recuerdo. Bueno, no que mal recuerdes, me lo cuenta mi abuelito, pues, ¿qué quieres que te diga? Hablando de Gardel, hablando de tango, que mandarle un saludo y un abrazo fraternal a la gente del Gaitero del Tren, Gaitero Atómico, si mi memoria no me falla. Un programa bastante con bastante contenido, un programa que incita al desarrollo del pensamiento y bueno, programa decir lo que hacen falta, ¿no? Yo creo que y pusimos su música en estos días en el grupo Cundo, que es su eslogan, que cunda la alegría. Buenísimo programa, así que un abrazo fraternal, compañeros, y seguir con la lucha, hermano. Mira, otra buena noticia que recibimos apenas escasos 5 días, es que ya apareció el camarada Julián Conrado, un camarada que de alguna u otra manera, con su fusil y con su guitarra, canta Bolívar, canta la rebelión, canta la revolución. Yo creo que es uno de los grandes autogoles de nuestra revolución bolivariana, ya que estamos hablando de fútbol, que usa esos términos, fue el de Joaquín Pérez Becerra y ahora el de Julián. Más de 2 meses totalmente desaparecido. Y bueno, aquí afortunadamente el camarada Julián, sabemos que está bien, ¿no? Sí, el hombre escribió 2 cartas hace días. Una de ellas dice: hermanos y hermanas de todas partes del mundo que me brindan solidaridad desde mi cautiverio en la República Bolivariana de Venezuela, les agradezco su apoyo y el valor que me dan para seguir adelante. Sé que de acuerdo a los tratados y leyes internacionales, las propias de Venezuela, mi extradición a Colombia o Estados Unidos no es posible. y el comandante Chávez sabe perfectamente que ninguna razón de Estado puede estar jamás por encima de los derechos inherentes a la persona humana y a los principios revolucionarios. Sabe además el camarada Chávez que esa decisión no tendría otro significado que el de la tortura y la muerte. Y el Che lo dijo muy claro. La cualidad más linda de un revolucionario es sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. De todas maneras, quiero que sepan que sea lo que sea, ni me rendiré ni traicionaré. Definitivamente el corazón no deja otra opción. Donde esté y como esté, seguiré siendo fiel a la hermosa causa de la paz con justicia y con amor. Bueno, eso que ya dijo mi hermano Ali Primera, no solo de vida vive el hombre. Les comento que no he dejado de cantar y que tengo dos nuevas canciones. Cuando resuelva lo de mi asilo, se los haré conocer. Un abrazo de todo corazón. Amando venceremos, Julián Conrado. Y este pasado 20 de julio también escribió su solicitud como asiliado en la República Bolivariana. Escribió lo siguiente: yo, Guillermo Enrique Torres, con cédula de identidad 9.281.852, de Turbaco, Bolívar, Colombia, señor canciller Nicolás Maduro, señores ADNUR y a quienes competen, yo me vine de Colombia porque mi vida corría peligro y fui capturado en Venezuela el 31 de mayo. No se han reconocido mis derechos humanos, ni siquiera tengo derecho a un alegato para mi defensa. Estoy enfermo de la próstata y otras enfermedades. Solicito asilo y refugio a la República Bolivariana de Venezuela. Una carta corta pero precisa. Y contundente. Esto lo está remitiendo todos los camaradas de la coordinadora Que No Calle el Cantor. Así mismo es, porque el cantor es la voz del pueblo, es la conciencia de esta revolución. Hoy por hoy tenemos que decir que así como liberaron ese poco adecos miserables, entre ellos uno que era forero, ¿no?, que salió a la calle después que mató un poco gente, mandó a asesinar un poco gente aquel abril que nunca olvidaremos. También un camarada que lucha por la revolución, que ha luchado por los sueños de Bolivia, que por ahí una vez nosotros siempre decimos, y más acá a 228 años del natalicio de nuestro libertador, que preferimos mil veces correr la misma suerte que corrió Bolívar, es decir, morir en el exilio, morir con una camisa apretada, morir en el olvido, antes que traicionar sus sueños, porque Bolívar es el fuego de esta generación y es el alma de nuestra América. Entonces parece contradictorio en todo sentido de la palabra y no se puede justificar lo injustificable con la captura de este compañero. Ya pasó con Joaquín y nosotros seguimos en pie de guerra alzando la voz, porque no creemos que esta revolución a la que el camarada Julián ha cantado una y otra vez, porque la revolución bolivariana hoy por hoy representa la esperanza de América. Lo vimos en el partido de Venezuela contra Perú, donde varios compañeros tocaron un trapo gigantesco que decía Fuerza Chávez, y son compañeros que de alguna otra manera ven en la revolución bolivariana, igual que nosotros y gran parte de Latinoamérica, de la esperanza de los nuevos tiempos. Sí, señores, bueno, vamos a otro corte musical, si tenemos... Sí, por ahí pasa que tenemos un tema de un cantor que está en internet y lo queremos compartir con ustedes. Es un tema que es dedicado al camarada Julián, que está capturado ahorita y bueno, esperamos que pronto sea liberado. Ya está cargado completo, así que bueno, rueda, lo de esto no lo escuchas seguramente en ningún otro lugar, esto es tu grado popular, no te despegues. Especialmente al gran poeta cantor colombiano Julián Conrado. Se escucha el poeta en la noche, en el calabozo cantar. Torturan los sueños sus versos, buscan su guitarra callar. El cielo ilumina un lucero en la madrugada con su llegó el momento, masacran su canto de la libertad. Señor, me entregan a la suerte, al enemigo imperial. Al oído la muerte, no basta un solo rezar. Abro mis brazos, mi pecho, mi voz por mi pueblo, cuando del pan daría la vida por ello. Si acaso hay regreso, regreso a cantar. Porque el cantor lleva luces en sus manos. Porque la luz esperanzadora, radiante, infinita, proviene de su corazón bonito y sincero. El poeta que conjura el viento, con sus versos purifica a su pueblo, a las montañas, a la blanca neblina y al sol naciente que nutre nuestro pueblo. Que el cantor, desde el primer día de su nacimiento, hace un pacto con la vida, con el Padre Eterno. Que el cantor nunca vende su canto, porque de ese canto dueño es su pueblo. Tal vez apaguen mi voz, tal vez paren mi soñar, pero a los hombres de mi patria nunca silenciarán. Abro mis brazos, mi pecho, mi voz por mi pueblo, cuando el pan daría la vida por ello, y si acaso hay regreso, yo vuelvo a cantar. Yo vuelvo a cantar. Ah, estamos de vuelta aquí a tu grada popular en tu 94.7 FM. También te recordamos que nos escucha a través de la radio atómica, la 106.1 FM, allá en la República Independiente de San Martín. También nos estás escuchando a través de las graderías.blogspot.com, mundolibertario.org y también de radio aire venezuela.com. Eso. Y lo que escuchabas anteriormente era un cantor que se llama Armando López Almundain y su tema dedicado a Julián Conrado, y decimos acá con los puños bien altos, asilo ya. Sí, señores, bueno, haciendo el llamado a la Cancillería para que se le tome, ya que se le está tomando en cuenta a esos supuestos presos políticos, las enfermedades y las cuestiones. Bueno, señor también está enfermo. Y porque sacamos este tema, pero la semana que viene venimos con otro tema también que habla sobre la representación del camarada Illich, un transmetal, pero ya le dimos bastante duro a la Cancillería por la noche de hoy, y vamos a darle más palo la semana que viene. Mira, para concluir el programa, tenemos acá una nota de los trabajadores revolucionarios que han sido despedidos y criminalizados por defender la revolución e impulsar el control obrero. Ante esta, la multinacional japonesa Mitsubishi, por su MMC Automotriz de Venezuela, quien intenta aplastar la justa lucha de los trabajadores, que tiene un objetivo de destruir el sindicato revolucionario Singetran, una primera etapa del plan contrarrevolucionario, Estos han consistido en atacar a la directiva del sindicato, despidiéndolo ilegalmente, junto a otros 300 trabajadores entre enfermedades laborales y delegados de prevención. Así que bueno, hay que ser solidarios con estos camaradas, y su eslogan son: que viva la justa lucha de los pueblos del MMS Automotriz, no a la criminalización de la lucha obrera, reenganche ya a los trabajadores despedidos, patria, socialismo, viviremos venciendo, el nuevo eslogan. Y bueno, también tienen la información para que se contacte con estos camaradas a través de concienciaobrera.blogspot.com y su correo electrónico sindicato.nuevageneracion@gmail.com. Tenemos que felicitar también a la gente de Telesur, no puede pasar desapercibido. Cumplió el pasado 24 de julio 6 añitos de compromisos con el periodismo. Ya son 6 años al aire, en los cuales la señal latinoamericana ha demostrado que es un medio de comunicación al servicio de los pueblos. Dos de las cositas que podemos decir que ha pegado duro Telesur ha sido lo que ocurrió en Honduras, donde se demostró ese golpe de Estado, exacto, y lo que ocurrió también en Libia, donde se mostró con las imágenes de Telesur de que Gaddafi no bombardeaba a su pueblo, como lo estaba diciendo todos los medios de comunicación, y ahí está la guerra de comunicación. Entonces, lo que dice la gran meta de Telesur, obviamente, abrirse a más países, ya que su distribución de la señal ha logrado extenderse de forma libre y gratuita durante estos 6 años a más de 250 millones de usuarios en Latinoamérica, Europa, Norte de África y parte del Medio Oriente, gracias a la firma de acuerdos con cable operadoras, DTH y televisoras en abierto. Lo único que puedo criticar yo de Telesur es que tiene un noticiero en portugués que pasan a las 3:30 de la mañana. Deberían colocarlo a una hora más asequible para el pueblo caraqueño, para que ellos vean más o menos de qué se trata o cómo es el idioma, para uno también adaptarse al idioma portugués por nuestros hermanos brasileños, lo digo. Claro, pero por lo menos que ellos juegan más que todos es más por el horario de allá, ¿no? Sí, bueno, vamos a anunciar unos conciertos para que los panas estén activos. Ya saben que la semana de la Feria del Libro, la segunda Feria del Libro, está activada ya el día de hoy, comenzó, y a finalizar de cada jornada, a partir de las 7 de la noche, en Plaza de los Museos hay conciertos. Así que este martes pueden ir a ver a Garantía Suspendida, que es parte de la Cooperativa Urbana de Caracas. El miércoles está la Poesía y Canción de los Panas del Frente de Creadores Militantes, eso es de 7 a 9 igual. El jueves la excelente banda Hospital Psiquiátrico de la misma Cooperativa Urbana de Caracas, de 7 a 9 el jueves, y el viernes la agrupación Crack y Jazz. Más información de estas actividades en fundarte.gov.be. Y el mismo sábado hay dos conciertos Gratiñán, bueno, uno Gratiñán y el otro no. El sábado 30 a las 7 estará los panas de Cleto Clan, Contracorriente, Apariencia Crítica y Electro Bar en el final del Callejón de la Puñalada, en el Bar Los Peruanos. Totalmente gratis a las 7 de la noche, entrada gratis, obviamente. El sábado 30 en el Núcleo Endógeno Cultural Nuevo Circo, un espacio rescatado por la Revolución, donde se mataban, hacían corridas de toro, se va a estar presentando Rock al Ruedo y con las bandas Drog Selecta, Los Expresidentes, Vía de Escape, una banda excelente de Margarita. Los Chapuceros y Los Menta, una de las mejores bandas que tenemos en Venezuela, que también estuvo de moda hace poco. Bueno, de moda, sí, porque lamentablemente la Dinotito se convirtió en moda. Esperemos que de esos 10 millones de venezolanos que se engancharon, al menos 100 por ciudad, se conviertan en verdaderos hinchas de sus clubes. No, yo tengo más aspiraciones, por lo menos 1,000,000. Bueno, la colaboración van a ser 30 bolívares fuertes, esa es a partir de la 1 de la tarde, así que lléguense al Núcleo Endógeno Final Fuerte o vayan a Plaza Los Museos, conciertos totalmente gratis. Y bueno, no se pueden quejar. Y bueno, y sigan viendo Telefar. Como dijo Uribe una vez. Con orgullo, chicos. Mira, nos vamos con el pensamiento de la semana. Esto, ustedes saben que a loco con el personaje que lo dice. Oh, pero yeah. Es un personaje de la historia. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda la posesión, primero por el medio de la inflación, enseguida por la recesión y hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson en 1802. Nostradamus y él. Saluda a la gente de Pagadios allá en la República Independiente de San Martín. Felicitaciones a la gente de Extremo Rock, que debe estar brincando más feliz contento. Que novia fugitiva. Porque bueno, Uruguay quedó campeón de la Copa América, su número 15 en la historia. Y bueno, ya llegamos al llegadero. Esto es todo por la noche de hoy. Hablamos por acá, el monaguillo rebelde, Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander, el del otro Pastor. Lado de vidrio. Estaba la pulga atómica. Llegamos bajo Giovanni. La dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. Recuerden, gradapopular.tk es nuestro punto de contacto. Y te vamos con un tema del Pinky que se llama El Necio, una versión de Silvio Rodríguez donde mete hip hop, mete un poco de cosas y la cosa está bastante ruda. Así que llévatelo, pulga. Y el barco, ay, dirán que la necesidad.